Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 23 de marzo. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa sobre las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Se destaca que si eres trabajador asalariado y tu empresa suspende tu contrato o reduce tu jornada de trabajo, tienes derecho a una prestación contributiva aún sin tener periodo mínimo de cotización y no computa efectos de prestaciones establecidos. También, si tu empresa solicita un ERTE a la autoridad laboral, la gestión de la prestación la tramita la empresa junto al SEPE. Tendrá el trabajador derecho a la prestación aún sin periodo mínimo de cotización y no computa para un posterior desempleo. Si eres autónomo, no pagarás cuota a la Seguridad Social durante el periodo de estado de alarma, con el objetivo de minimizar los despidos. Además, si tienes una caída del 75% de los ingresos durante el periodo de estado de alarma, podrás solicitar a tu mutua colaboradora de la Seguridad Social la prestación extraordinaria de autónomos. También se informa desde el Ayuntamiento de Ubrique que durante el periodo de estado de alarma no se suspenden los subsidios del SEPE. Su prórroga se realiza de oficio, al igual que la renovación de la demanda de empleo que la realiza el SAE también de oficio. Para contactar con el SEPE en relación a las prestaciones, se pide cita previa a través de la web del SEPE y ellos se pondrán en contacto con la persona interesada en el día de la cita. También para contactar con el SAE de Ubrique para gestiones de la demanda de empleo, se debe llamar a los teléfonos 600-168-580, 600-168-577 y 600-168-578. Respecto a las moratorias de hipotecas, las personas que vean reducidos sus ingresos o estén en desempleo por el COVID-19 se pueden acoger a esta medida. Respecto a los suministros garantizados, se encuentran la energía, el gas natural, el agua, que no podrán suspenderse en este periodo. También se informa sobre el bono social que se prorroga hasta el mes de septiembre. En esta edición de noticias también les informamos que el sector de la piel de Ubrique, a través del Centro Tecnológico Movex y el Ayuntamiento de Ubrique, ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España toda la capacidad productiva de nuestra industria para la confección de mascarillas y batas para el personal sanitario. Más de 150 voluntarios y voluntarias, entre los que se encuentran costureras, marroquineros y marroquineras, proveedores, empresarios y empresarias de la piel y otros sectores, repartidores, médicos, ingenieros, dentistas, mercerías y un largo etcétera, han ofrecido medios económicos, trabajo y materiales al equipo de coordinación ubicado en la sede de Movex, el cual durante todo este pasado fin de semana ha estado trabajando intensamente en el diseño de patrones para mascarillas y batas. Dicho equipo de coordinación ha desarrollado varios modelos de mascarilla y realizado unos primeros prototipos para calcular la capacidad de producción que el sector de la piel de Ubrique puede ofrecer en la lucha contra el COVID-19. De esta forma se estima que podrían hacerse en Ubrique entre 15.000 y 20.000 mascarillas diarias en una primera fase e incrementar dicha capacidad una vez que los operarios adquieran destreza en el desarrollo. Desde el sector de la piel se ha indicado al Gobierno de la Nación cuáles son los talleres locales dispuestos a colaborar con esta iniciativa. No obstante, para producir estas mascarillas se debe contar con el apoyo exterior necesario que permita obtener una certificación y homologación oficial del producto, ya que la realización de mascarillas a gran escala para su ofrecimiento al personal sanitario ha de hacerse con la guía y recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los agentes especializados con experiencia en esta materia. Por otro lado, el grupo de coordinación de Ubrique ha puesto a disposición de todos los ubriqueños y ubriqueñas los patrones e instrucciones necesarias para la elaboración de las mascarillas de uso doméstico. Estas instrucciones se acompañan de un vídeo tutorial para la confección de las mascarillas que se realizarán desde casa, un vídeo que pueden consultar a través de las redes sociales de Radio Ubrique. Otros temas de interés: el Ayuntamiento de Ubrique ha consensuado con la empresa del servicio de autobús que a partir de hoy lunes este autobús urbano solo funcionará en horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, debido a la falta de demanda de este servicio en horario de tarde. Igualmente, conforme a lo manifestado por la propia empresa, a partir de hoy lunes el servicio será gratuito para evitar el manejo de monedas por parte de usuarios y conductores. Otros temas de interés, los responsables de los centros educativos ubriqueños trabajan desde casa para dar continuidad al presente curso académico en contacto directo con las familias. Los centros de primaria, tras conocer la intención del gobierno de aumentar el estado de alarma, están estudiando las posibilidades que existen para organizar la segunda evaluación. José Carlos Delgado, del Colegio Ramón Crosa, ha explicado que se están estableciendo las vías para que los equipos docentes puedan llevar a cabo estas sesiones de evaluación. Sí, prácticamente para poder llevar a cabo la segunda evaluación, los docentes tienen material suficiente porque desde el día 10 de enero, creo que empezó las clases, hasta el día 15, que fue cuando se han cortado, prácticamente son dos meses hay material suficiente para poder evaluar. En esta última semana del trimestre, la función principal es la de terminar las últimas unidades de cada área y hacer las sesiones de evaluación, un poco de reuniones del claustro, para poder eso llevar a cabo lo que es el proceso de la evaluación, que es lo que estamos ahora mismo inmersos y es lo que estamos estudiando, a ver cómo podemos hacer estas sesiones de evaluación para poder evaluar al alumnado y poder mandar unos boletines de notas a casa. Porque claro, para poder hacer las sesiones de evaluación debemos de reunirnos todos los docentes y ahora mismo presencialmente no nos podemos reunir, tenemos que hacerlo de manera telemática y estamos, pues precisamente estaba con esa hora de crear en el aula virtual la forma de poder contactar con todos los docentes, poder hacer una videoconferencia con los 28 maestros del centro y poder llevar a cabo estas sesiones de evaluación. Que esto no fuese posible por lo que hemos estado hablando del tema de las tecnologías, tenemos que también tener en cuenta que dentro de los decretos aprobados con el tema de estado de la alarma, uno de ellos viene a decirte que estamos en un proceso inhábil. Es decir, que si ahora mismo no se realiza la evaluación, tampoco pasaría nada, claro. Pues estamos dentro de un proceso inhábil. Se pospondría para después de Semana Santa y cuando volviéramos a los colegios, pues se realizaría esta evaluación. Y no pasaría absolutamente nada, porque la normativa pues nos amparía en ese aspecto también. Si hacemos la evaluación ahora, se posponía. La idea, claro, es intentar hacerla ahora, pero claro, Tenemos que hacerla siempre y cuando podamos cumplir los requisitos que nos establecen desde delegación, que es el de hacerlo de manera telemática y de la manera más... para que los datos que vamos a meter son datos oficiales. En cualquier plataforma no se pueden meter, tienen que ser en plataformas oficiales. Entonces estamos intentando crear esa plataforma para poder tener las reuniones y a la hora de dar datos que queden siempre de manera bien guardado, no queden en cualquier sitio. Nosotros hemos estado leyendo mucho documentación al respecto y eso. Y lo que sí quiero transmitirle a las familias que en este aspecto es que no se agobien con el tema de los contenidos, ni las tareas, ni los deberes, que hay cosas más importantes. Que los niños, me imagino, yo lo hago porque también soy padre y llevo aquí ya también 10 días encerrado con mi hija. Hay cosas más importantes, el darle un abrazo, el jugar con ellos, no encerrarnos en el tema de que hacer las tareas, que no te van a evaluar, que las notas. Eso ahora mismo es algo secundario, ¿vale? Ya en el momento que nos incorporemos en el colegio, empezaremos donde haya que empezar, que por eso no se preocupen. Y que en un mes, dos meses que resten para final de curso, todos se van a poner al día. Que en lugar de 15 unidades didácticas este año vamos a dar 12 o vamos a dar 11, no pasa absolutamente nada. Los niños van a adquirir las competencias suficientes para poder aprovechar el siguiente curso. Que por eso no se preocupen. Ya este año empezamos a trabajar con IPACE y es una, la verdad que creemos que es la herramienta con la que se debería de trabajar. Pero somos conscientes de que todo el mundo no tiene el acceso o da muchos problemas muchas veces. Entonces sí, también es verdad que a través de los grupos de delegados y eso también están funcionando bien, nos están ayudando a poder transmitir toda esta información también a la familia, de tareas, deberes, correcciones, tutorías, etcétera, etcétera. Pues lo hemos estado hablando, igual todo el mundo, aunque están contenidos muy fácil, lo que se dan en primaria, que todo el mundo está familiarizado, conforme vamos avanzando en los niveles, se van complicando también y ya llegó un momento que incluso para la familia puede ser un poco complicado. Exacto. De explicar una actividad concreta, un contenido distinto, o explicarlo de otra manera que no se está explicando en el colegio y creamos a los niños un poco de incertidumbre y facilitamos que puedan

con los alumnos de segundo bachillerato hay un tratamiento especial, porque son alumnos casi rayando la mayoría de edad. Entonces las instrucciones que nos llegaron era que la atención a ellos debería de ser mucho más especial. Entonces son alumnos que por la edad que tienen ya una autonomía, que no necesitan tanto de los padres, tanto no, muchas veces nada, porque están viendo temas que los padres en la mayoría de los casos no tienen ni idea. Es decir, que ellos solo son capaces de buscarse la vida. Entonces, con estos alumnos se está trabajando, igual que con todos, pero especialmente con ellos, se están trabajando mediante aplicaciones informáticas que facilitan el contacto visual, como puede ser el Zoom o el Classroom, es decir, que son aplicaciones en las cuales se hacen videoconferencias para que el alumno no pierda lo menos posible. Me iba a decir que no pierda nada, pero bueno, a dejarlo que pierda lo menos posible. La idea es que estos alumnos, pues claro, de estos temas que te deberían dar ahora, los lleves más o menos preparados. De todas formas, el examen de selectividad, como se va a retrasar, pues también cuando volvamos, seguramente pues tendremos algunos días más para poder explicarlo. Y también estoy totalmente seguro de que se tomarán algún tipo de medida desde la consejería para adaptar un poco el examen a este problema tan grave que ha existido, porque lo que no tiene sentido es que los alumnos pierdan un mes de clase, que puedan perder un tema, dos temas, y luego le caigan en selectividad dos preguntas de esos dos temas, ¿no? Claro. Que son las autoridades, lo saben, y claro, no se trata de fastidiar al alumno. La consigna siempre es hacer lo que sea más favorable para el alumno. También hoy hemos conocido que en colaboración con el colectivo de jóvenes que viene promocionando la batalla de gallos en nuestra localidad, la Casa de la Juventud nuevamente pone a disposición de esta iniciativa un espacio de encuentro en el que desarrollar la actividad. En este caso, y dado las circunstancias que impone el estado de alarma en el que vivimos, ese espacio será virtual, concretamente a través del perfil de Facebook de la Casa de la Juventud. Así, aquellos que deseen participar en esta batalla virtual de gallos disponen de plaza hasta el viernes 27 de marzo enviando un correo electrónico a la dirección cijubrique@ayuntamientoubrique.es indicando el nick con el que participan, nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y un vídeo aproximadamente de un minuto en el que se le pueda ver a ese participante rapeando libremente con la base que desee. Una vez concluido el plazo para enviar los vídeos, se subirán a través del perfil de Facebook de la Casa de la Juventud hasta las 7 de la tarde del lunes 30 de marzo, donde se podrá votar en forma de like. Esas votaciones servirán para seleccionar a los 16 mejores. Para finalizar, se contactará con los autores o autoras de esos 16 vídeos ganadores para establecer la fecha del torneo. Además, desde la Casa de la Juventud se aprovecha este comunicado para enviar un mensaje de ánimo a todos los jóvenes. Se indica que nos ha tocado vivir unos momentos delicados de los que no cabe la menor duda que saldremos y volveremos a disfrutar de nuestras familias, nuestras amistades, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras aficiones y, en definitiva, de todo cuanto representa nuestro proyecto de vida. Tan solo desde la Casa de la Juventud recordar que, mientras tanto, paciencia y oídos sordos a quienes, en un intento de menoscabo de nuestra fortaleza emocional y siendo cómplices del mismo virus, se empeña en hacer pulular por las redes sociales bulos y mentiras con los que evidencian su ruindad y bajeza moral. En esta edición de noticias también podemos informar que la Fundación López Mariscal ha emitido un comunicado a través del cual se quiere dar a conocer que quieren aportar su granito de arena ante la situación que estamos viviendo, ayudando a la ciudadanía a adaptarse a este confinamiento y aceptar que la sociedad ha encontrado un enemigo que lo obliga a vivir nuevas experiencias a las que no estamos acostumbrados. Debemos permanecer en casa y el confinamiento va a generar emociones y conductas derivadas de la tensión a la que estamos sometidos. Esta adaptación nos va a costar a todos, de ahí que la Fundación López Mariscal ponga a disposición de los ciudadanos que lo deseen un grupo de psicólogos y psiquiatras del Centro Psicosanitario Galiani de Sevilla para saber cómo debemos gestionar cada una de las malas sensaciones que produce este nuevo estado. Aquellas personas que quieran recibir esta ayuda, que será totalmente gratuita, solo tienen que ponerse en contacto con este centro dejando un mensaje de voz o de WhatsApp en el teléfono 608 749 992 y recibirán una llamada de uno de los 30 profesionales que se ponen a disposición de la ciudadanía ubriqueña. Dependiendo de las necesidades, devolverá la llamada a un tipo de profesional u otro para ayudar a encajar esos nuevos patrones de vida que nos impone esta enfermedad. Y una última cuestión antes de finalizar, el equipo de fútbol sala femenino de Ubrique informa a todos aquellos que han adquirido papeletas para el sorteo del 27 de marzo que las conserven. Desde el equipo de fútbol sala femenino se informará sobre la nueva fecha del sorteo cuando la ONCE retome sus actividades. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.